Primero tengo que decir que después de las presentaciones de la última ronda yo me quedé bastante desalentada, sobre todo en el caso de Nicaragua, quizás. Recuerdo en parte de la zona cerca de Tola, que hace 6 años creo que la manzana tenía un valor de $250, la manzana, y a los 4 o 5 años después era 2.500, ahora 280 mil dólares el precio de una manzana. A mí me parece que tenemos que tener cuidado. Un par de comentarios sobre lo macro, la situación macroeconómica quizás al respecto. Eso me da la impresión que puede ser sueño, puede ser que no, no sé. Pero ¿cómo es posible que se puede ir en un espacio de 10 años? De 28, 25, 250 mil dólares, $250 a $280 mil dólares la hectárea. Es una pregunta para los macroeconomistas también, de qué es lo que está pasando a nivel mundial, como mencionó el compañero en su exposición, la liquidez a nivel internacional que está moviéndose muy rápidamente hacia bienes raíces en estos últimos años, por el problema del stock market, etcétera. O sea, hay preguntas así más grandes que creo que hay que hacer para ver si realmente este tipo de especulación tiene una condición económica global que lo va a poder primero hacer realidad y luego ser sostenible. Tengo mis dudas, no sé, tengo mis dudas. A lo mejor me equivoco, pero tengo mis dudas. Yo quería hacer 4 puntos. Uno tiene que ver, voy a usar el mismo método que Charlie, enunciarlos y luego ahondar. Primero tiene que ver con la necesidad de diferenciar los tipos de situaciones que estamos enfrentando aquí, porque hay claramente tipos muy diferentes. El segundo es la necesidad de mucho, mucho mejor análisis sobre los impactos positivos y negativos por cada uno de los tipos. Me parece que estamos frente a un fenómeno que hay poca investigación reciente. Yo creo que sí hay bastantes estudios hechos a los cuales podríamos echar mano de la misma industria en sí, pero poco en la esfera académica, en la investigación relacionada con las comunidades o en conjunto con comunidades. El tercer punto tiene que ver con estrategias locales. Y el cuarto es una pequeña reflexión sobre el punto de tenencia de la tierra o los derechos de la tierra que preguntaba Charlie. Bueno, en el primer caso, el primer punto, la necesidad de diferenciar los casos. Hemos escuchado siete y de los siete, seis de ellos están enfrentando megaproyectos de una manera u otra. Megaproyectos que tienen características aparentemente similares donde se llaman turismo y efectivamente pueden tener componentes de estrictamente turismo, pero también tienen componentes inmobiliarios, ¿no? Yo creo que eso es un punto, para mí es algo nuevo, cómo separar y diferenciar esto mucho más finamente y qué tipo de impactos tienen eso. Empezó con la presentación anoche de Lawrence Pratt, donde estaba haciendo la vinculación o la no vinculación entre este tipo de desarrollo turístico y el desarrollo local. Yo creo que en diferenciar los casos, habría que hacer por lo menos caracterizar la oferta, o sea, la propuesta en el caso de megaproyecto. ¿Qué es lo que está proponiendo el proyecto para llegar? Por ejemplo, en la casa de Petén, se habla que es un megaproyecto cuando se ve el supuesto sitio arqueológico maya más grande de todo el reinado maya. Sin embargo, los que proponen este desarrollo no han mostrado ni un solo plan de negocio. Y cuando han hablado con distintos actores, entre sus servidores, uno, muestro una cara muy distinta de lo que va a ser este proyecto. Desde 5 veces más grande de Tikal, el sitio arqueológico, pero con un desarrollo turístico desde hoteles de 5 estrellas hasta hoteles de súper bajo impacto, ¿no? O sea, cambia la propuesta según el público con lo cual se está interactuando, lo cual muestra, como alguien aquí mencionó, no hay nada de transparencia en saber qué es lo que están proponiendo estos proyectos. Y yo creo que cuando tratamos de diferenciar los casos, tenemos que tratar de ver los mecanismos, los métodos de insistir. No sé, en cada país será diferente, pero que pongan sobre la mesa cuáles son los planes de desarrollo, o sea, cuáles son los megaproyectos que quieren impulsar en cada área. Por el otro lado, yo creo que es muy importante caracterizar el actor social local para entender y el ecosistema o el paisaje local, porque son diferentes. Yo creo que lo que va a ocurrir en el Petén, que es un trade-off, un costo-beneficio de comunidades forestales que tendrían que dejar de cosechar la madera, ¿no? A cambio de permitir estas actividades turísticas posiblemente. Mientras en algunos lugares en la playa es desalojo, ¿no? De los mismos, la misma región. O sea, los trade-offs son diferentes también según el tipo de turismo y el actor social. Me da la impresión que necesitamos muchísimo mejor análisis sobre los impactos negativos y positivos sobre los tipos de turismo. Y aquí me quiero revertir un momento muy, muy rápido. Yo recuerdo, yo estudié mi maestría en México en los 70s, y México en este momento estaba expandiendo sus proyectos estatales de inversión turística, de megaproyectos. Era el comienzo, al finales de los 70s. Y ellos desarrollaron metodologías de análisis del impacto y los requerimientos y los impactos que significaría megaproyectos, sobre todo costeras, por etapas. Y era bien interesante porque se podría calcular cuánta gente necesitan con perfiles ocupacionales para la etapa de construcción, ¿no? Para la etapa de operacionalizar, para ta, ta, ta, ta, ta. Y cambia los perfiles y por ende cambia el tipo de mercado de trabajo para la gente local, y ellos calculaban quiénes necesitaban importar de otras regiones del país para poder hacer cada etapa. Yo creo que ya estamos en situaciones donde podríamos tratar de hacer este tipo de cosas nosotros, a analizar los megaproyectos también, para tener mejor herramientas con las cuales sentar a la mesa y deliberar o negociar alternativas. Creo que también, siguiendo la pista que dio Lawrence Pratt anoche, esto de desmistificar los beneficios. O sea, este tipo de herramientas pueden ayudarnos realmente a decir cuántos empleos locales, de qué tipo y por cuánto tiempo, ¿no? Luego, la norma, todo el mundo se vuelve a entrar en el mercado de trabajo del primer nivel, de limpia de recámaras, de guardianes, de botones, etcétera, etcétera. Cuando, como dice la compañera Calle, eso no es la propuesta. Eso no es la propuesta. Yo diría que de repente en algunos casos puede haber combinación, porque no todos los actores locales en todas las situaciones de Centroamérica están en la capacidad ni tienen los activos naturales ni los sitios como para ofrecer pequeñas empresas. Pero rápidamente a nivel de estrategias, yo creo que hemos empezado a to tocar apenas la superficie de las posibles estrategias que hay. Es muy desalentador lo que hemos escuchado en algunos casos, pero primero yo creo que hay, dependiendo de lo que está pasando en cada caso, si hay megaproyectos, yo creo que hay un consenso bastante fuerte que en principio hay que tratar de frenarlo. Eso significa que hay que tener una estrategia dual. Primero una coraza, ¿ah? Para tratar de frenar que entre el megaproyecto, mientras también las organizaciones desarrollan una alternativa, porque sí creo que solo ponerse en la posición del no es bastante difícil. Ok, perdón. Aquí decía que hay que tener una estrategia dual en la mayor parte de los casos. Eso significa muchísimo, muchísimo esfuerzo de parte de comunidades. Lo conozco muy de cerca en el caso de ACOFOP, porque tienes que construir la coraza mientras andas armando la alternativa a la vez. Es doble trabajo. Pero siento de que hay cosas bastante interesantes que se podría, un abanico de alternativas. Uno que menciono muy brevemente es el uso de la ley de condominio, que en muchos de los países en Centroamérica ahorita se están siendo revisados, sobre todo para la construcción urbana de comunidades cerradas o gated communities. Allí hay instrumentos muy interesantes donde se podrían utilizar para que algunas de las comunidades costeras sean los desarrolladores ellos mismos. No vender para que se lotifiquen, sino lotificar ellos mismos, pero quedando con derechos de condominio, controlando el usufructo a partir de estudios de agua. Bueno, hay un conjunto de posibilidades que se puede utilizar inspirándose en esos modelos que se hacen para comunidades muy ricas en las ciudades, utilizarlos cambiando algunos elementos para comunidades locales. También la batalla legal es clave, pero no es suficiente. Hay que tener acción colectiva. Esto ha sido un constante en lo que han dicho cada una de las presentaciones. Donde hay mayor acción colectiva y capacidad de defensa conjunto, ha sido mucho más, por lo menos una capacidad de resistir. Luego yo creo que en el abanico de alternativas hay que considerar la posibilidad de lo que se dicen joint ventures. No tengo, me dan un minuto, voy a tomar tres. ¿Okay? Yo quiero discutir joint ventures. Yo creo que a partir quizás es mejor después de que los que exponen mañana podemos retomar esto. Claro. Yo he visto ejemplos en África muy, muy interesantes de joint ventures, no sin problemas. Hay también aquí en América Latina, pero yo no tiraría el bebé con el agua de la tina diciendo jamás un joint venture. Yo creo que hay condiciones donde se podría trabajar, funcionar. Última, tenencia. Me ocurre, yo estoy trabajando en temas de análisis de tenencia de tierras boscosas en América Latina y nos hemos metido bastante en desempacar, desagregar el análisis de qué quiere decir los derechos de tenencia. Y creo que hay unos modelos muy interesantes, o métodos mejor dicho, muy interesantes que se pueden comenzar a aplicar a los casos de derechos de tenencia para tenencia de tierra y los recursos, y lo quiero mencionar muy rápidamente, lo usamos como un análisis de canasta de derechos, o bundle of rights, donde no es una noción, o tengo el derecho de la tierra y punto, para hacer lo que quiero, o no. Se habla más o menos de cinco niveles de análisis muy brevemente, derechos de acceso, derechos de uso, extracción, derecho de manejo, de exclusión, y los derechos de alienación. Creo que en el caso de turismo, sobre las tierras que estamos hablando, tierras de comunidad, sería muy interesante matizar mucho más este canasta de derechos para ver, de repente, como herramienta de lucha, hay algunos derechos que no habrían que ceder, otros que sí se podrían ceder bajo ciertas condiciones y cierto tipo de negociaciones. En suma, porque si me acaba de tiempo, creo que estamos frente a un tema que no ha sido estudiado. Estamos un poco como pioneros en este momento analizando el turismo desde afuera de ella. Si uno se va a ir a un seminario del sector turístico, es muy diferente porque están ya desde dentro del sector y aquí estamos desde fuera. No, perdón. En general, no digo que no hay nadie del sector, que no quiero decir eso, pero el tono de las presentaciones han sido las comunidades rurales que están siendo afectadas por el sector turístico que les viene encima, a eso me refiero. Sin embargo, hay muchas formas de luchas, de estrategias, de herramientas, de análisis y también de organización que se han utilizado en otras esferas a las cuales podemos poner mano.